Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es suyo. Bueno, tengo un amigo, un viejo actor, sabio, autodidacto, que es un gran analista de no solamente del arte, sino de todo lo que sucede a su alrededor. Y este señor, este buen amigo, me dijo un día una frase que me ayudó a entender la diferencia que existe entre los objetivos del público en sentido general y los especialistas. El público no tiene por qué conocer las interioridades de la técnica. Va al cine y puede que establezca una relación con la película porque la película le dice algo, o porque se divirtió, o porque se impresionó, o porque los personajes tienen relación con él, o porque el tema... La UNESCO tiene un estudio muy interesante que dice que los pueblos prefieren en el cine, desde luego, y me imagino yo que en el teatro también, a sus personajes, a sus historias, porque se relaciona mucho mejor con eso. Y muchas veces sucede que nos odian a los especialistas porque venimos a desbaratarle aquella cosa que a ellos les gustó. Decía mi amigo, el sabio actor, decía así: a la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor. Uh-huh. Y entonces esa es la función del especialista, o sea, señalar, porque de lo contrario, si no hubiese ese afán de perfeccionamiento en todo, de pronto se convertiría en un caos todo. La gente elogia algo, e incluso eso sucede muchas veces, se encumbran a actores o directores que no son buenos, pero cuentan una historia y a la gente le interesa y se encumbran, y en realidad son falsos valores porque no llegan de verdad a lograr la perfección. Ahora, Gerardo, justo sí, en lo que tú acabas de mencionar, no necesariamente en el cine, en todas las manifestaciones culturales, como la pintura, como la música, como cualquier manifestación cultural, el productor, el realizador, el hacedor de las cosas no busca solamente que diga que está bonito, sino sí, busca algo más, claro, del espectador, del claro, usuario, del claro, visitante y de quien ve cine en este caso. Claro, y la emoción tiene mucho que ver en eso, lo que estás hablando, o sea, algo que lleve mi mirada hacia un ángulo de la existencia que yo no he reparado en ello. O sea, el arte tiene que maravillar, y uno de los elementos es que de pronto te maraville. Entonces, pero bueno, decía esto para introducir los cánones por los que uno puede analizar con mayor rigor una película y no se quede en aquella cosa de que me gustó o no me gustó, sino que empiece a valorar, porque ese es el objetivo de este programa, ¿no? Las películas son un pretexto para hablar del tema, y sobre todo desde el punto de vista de la dramaturgia. Hay que tener en cuenta lo primero que siempre yo trato de que los alumnos hagan suyo, es que la palabra arte en el griego antiguo quería decir lo que tiene unidad. Y entonces por ahí van las cosas. Lo que tiene unidad o va hacia ella. En el griego antiguo la palabra arte quería decir eso. Entonces, ¿qué significa o cómo lograr esa unidad? Esa unidad la logramos a través de la estructura que tenga el relato o del tono que tenga el relato. La estructura te lo da la acción dramática. O sea, si es clásica aristotélica, porque hay que decir que aquí existen fundamentalmente dos estructuras: la estructura clásica aristotélica o la estructura de progresión acumulativa. Quiere decir que hay como dos formas de levantar un edificio, que ese edificio es el relato, que es o de la forma clásica, que es lo que más abunda, es lo que más se llega a comunicar con el espectador, porque tiene que ver con reacciones normales del ser humano, que siempre que quiere lograr algo tiene que luchar por ello. y ahí es así es como funciona, o sea, a través de los bandos en pugna, hay dos bandos en pugna, uno está tratando de lograr otro algo, el otro se lo opone, y en esa lucha se despierta psicológicamente lo que se llama el suspenso, la expectativa. ¿Qué va a pasar? Yo necesito que se restablezca un equilibrio, y por lo tanto, a veces, incluso por un elemento, ya te digo, psicológico y no artístico, yo estoy viendo una mala película, pero me quedo hasta el final porque quiero saber en qué termina eso. Porque responde a un elemento psicológico y no artístico. Por lo tanto, eso es, hay que tenerlo en cuenta. La estructura que donde está, a través de la cual está narrada esa anécdota, y el tono. La estructura la da, como ya dije, estas dos técnicas, y el tono entonces tiene que ver con que aquí en esta película pasa algo así, esta que en la segunda comentario vamos a analizar, tiene que ver con el género. El género, hay, como ya hemos dicho, hay tres géneros que son realistas, tragedia, comedia y pieza, y tres géneros que no son realistas, la farsa, la tragicomedia y el melodrama. Esta película tiene directamente que ver con la tragedia y con la tragicomedia, que no es como las personas, como la mayoría de las personas piensa, un poco de tragedia y un poco de comedia, sino es la aventura. La película se mueve a través de eso. Por lo tanto, los géneros realistas trabajan con personajes, son diseños de personas, uh-huh, que tienen tridimensionalidad, tienen psicología, tienen sociología y tienen fisiología. El guionista y después todos los realizadores tienen que lograr la imitación de un ser humano cada vez más acercarse. Esos son los que tienen matices, esos son los que son complejos y demás. Los que trabajan en los géneros realistas. Pero los que trabajan en los géneros no realistas, la farsa, la tragicomedia y el melodrama, son estereotipos. O sea, son el concepto, el bueno, el malo, el villano. O sea, hay que analizarlo sobre la base de eso. Muchas veces tú ves que hay, porque en esta especialidad hay mucha improvisación, mucho intrusismo. O sea, hay personas que adquieren un nivel cultural y ya creen que pueden entrar al análisis de una película. Tú lo estás viendo en la prensa internacional y de todos los países. Tú ves que hay personas que no saben propiamente de la especialidad y sin embargo están opinando. En sentido general, todo el mundo puede opinar, pero cuando tú estás en una prensa plana o en un medio como este, tú tienes que conocer las reglas de juego para poder analizar con propiedad. Muchas veces son sencillamente análisis impresionistas y no análisis técnico. Bueno, decía eso porque esta película que vamos a analizar en la segunda parte, en el resto del programa, tiene que ver con esos dos géneros, la tragedia y la tragicomedia, que es la aventura. Las reglas del juego son esas. Tiene que tener una estructura, tiene que tener una unidad, que ese es el precisamente donde vamos a caer en el análisis de la película que vamos a analizar hoy, que tiene que tener una unidad. La unidad, decían los griegos con mucha razón, la perfección está en la unidad de las partes. Tú, por ejemplo, tú ves un rostro, vamos a decir, de una mujer, y tú dices, es un rostro perfecto. ¿Por qué es un rostro? ¿Por qué es un rostro perfecto? Porque tiene las medidas exactas que tiene que tener los poros, la frente, todo. Tú lo ves y tú dices, ahora, el hecho de que te guste o no te guste es otra cosa. Uh-huh. Porque a lo mejor tiene los ojos medio inclinados y a ti te gusta que tenga los ojos inclinados. O sea, la perfección no tiene nada que ver con el gusto. O sea, la perfección es una serie de medidas. Y aquí está una serie de técnicas que son lo que van a dar la perfección a la película. El hecho de que te guste o no te guste no tiene nada que ver con la perfección. Bueno, ese es mi comentario inicial. Bien, entonces escuchemos algo más de música del mismo Houston Person, If It's the Last Thing I Do.

Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que mencionarles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme No es País para Viejos, de los hermanos Coen. Su turno, profesor. Bueno, hace tiempo que yo vengo siguiendo la carrera de los hermanos Coen. Incluso en mis clases he hecho ciclos con el trabajo de ellos. Por lo tanto, no voy a leer extensamente los análisis que he hecho, pero sí a veces las conclusiones, porque tiene que ver con eso que hablamos de la irregularidad, o sea, de la falta de unidad que a veces ellos... Para mí, ellos son dos hermanos muy talentosos, dos hermanos que han logrado un estilo y lo han logrado a base del trabajo con los géneros, sobre todo con los géneros no realistas, sobre todo con la tragicomedia, con la aventura. Hay películas de ellos sobresalientes, como por ejemplo ¿Dónde estás, hermano? O Fargo, por ejemplo, que tú la analizas y son perfectas. Y entonces te asombra mucho que de pronto hay una otra película y está llena de defectos. Entonces tú tienes que llegar a la conclusión de que son talentosos, tienen intereses, tienen un lenguaje, pero no saben dramaturgia. No saben dramaturgia porque si no, no harían cosas que hacen, que cometen errores que son elementales que cometen a veces en la película. Yo quiero analizar la conclusión de mi trabajo de varias películas de ellos para entrar después en los detalles de esta que nos ocupa hoy. El filme, por ejemplo, Sangre Fácil, de 1983, yo decía como conclusión lo siguiente: la supervivencia después del clima de acciones subordinadas posibilita que algunos vean innovaciones en la forma, pero no es más que eso, porque se ha convocado a un triángulo amoroso, es decir, a un tema clásico dentro de las 36 situaciones dramáticas posibles, y luego de llevarla a un clímax, o sea, ya terminó el conflicto central, la acción base, donde el bando ofensor le da muerte al bando ofendido, por lo que se produce un cambio de equilibrio con la muerte de Marty. El engaño del asesino provoca el equívoco de Rey, y da pie a que continúen otras acciones subordinadas. Aquí, más que innovación, puede hablarse de impericia por los añadidos que se le surgen a la historia. Realmente no creo en propósito de innovadores conscientes, sino en un desarrollismo de principiantes. O sea, es lo que sucede. Ya se acabó cuando tú tienes una acción base. La acción base es la que te lleva al clima, es la que sucede entre el protagonista y el antagonista. Después que tú llegas al clima, ya se acabó el conflicto. Ya se acabó el conflicto. ¿Para qué sirve el desenlace? Para atar cabo suelto, para alguna información que si el público no la tiene no va a entender el resto de la historia, pero no para seguir unas historias, no para seguir contando algo, porque ya el conflicto se terminó, porque tú convocaste abriste un suspenso cuando estableciste en el punto de giro, digamos, el enfrentamiento directo entre el personaje central y el coprotagónico, o sea, el protagonista y antagonista. A eso tú convocaste al público, tú no lo convocaste a otra historia, tú convocaste a eso. Entonces, para que haya unidad, tú tienes que cerrar, y después que tú cierras en el clima, ya tú no puedes seguir contando historias. Si no, puedes cerrar acciones subordinadas que tú traías ya, pero tú no puedes empezar a contar nuevas historias ahí, porque estás haciendo otra estructura, o sea, estás rompiendo la unidad. Entonces, eso sucede con varias películas de ellos. Aquí hay otras, y desde luego que hay algunas, como las que ya yo mencioné, que ¿Dónde estás, hermano?, o Fargo, que son maravillas, lograron la unidad a la perfección. Pero hay una que es, para no contar muchas, el gran Lebowski, por ejemplo, que está cargada de personajes que le sobran a la película. Le sobran muchos personajes. Hay una tendencia a caracterizar y a sacar personajes que después no pasa nada con ellos. Aquí se dice en el argot interno de personaje que salga, personaje que tiene que ganarse su participación en la historia. No te digo de una madre que tiene un hijo y ella está caracterizada por madre, el hijo puede que no esté en nada, pero tú estás caracterizando a la madre, no estás desarrollando una historia con el hijo. Eso es válido, pero si hay un personaje que tiene cierta participación, ese personaje no puede estar ahí sencillamente porque a mí me gusta que esté. Ese personaje tiene que tener un sentido dentro de la historia. ¿Y cómo se le da un sentido? Que ese personaje sirva para obstaculizar el desarrollo de una de las acciones o para facilitarlo. Para eso están los personajes. No puede ser un personaje, como decimos internamente, en parlante, puramente parlante. No, tiene que estar en la historia, tiene que ganarse su participación en la historia. Entonces, en esta película, El Gran Lebowski, hay personajes que sobran, que tú lo quitas y no pasa nada. Uh-huh. Decía Aristóteles, lo que se puede añadir o no añadir sin consecuencias apreciables no es parte del todo. Entonces eso sucede, o sea, no son parte del todo, puedes prescindir perfectamente de ello. Ahora bien, ya señalando esas cosas, que yo sé que me voy a ganar el odio de muchos oyentes, porque son talentosos, ellos indudablemente que son muy talentosos, vamos a ver entonces la estructura de esta película que nos ocupa. Al fin caemos en lo que es. La acción base de esta película es el viejo Cherry Bell con Anthony Chigurh, que es el que hace Barden, que es el asesino, el malo de la película, vamos a decirle. Y el intento es el Cherry lucha por darle casa a Chigurh. En tanto que la oposición, Chigurh se mueve tratando de rescatar los $2 millones que ha perdido, que tiene que rescatar. Cambio de equilibrio, el Cherry fracasa. Este fracaso del Sheridan al final mete la película o diseña la película en tragedia. O sea, siempre hemos dicho que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte trascendental. Muerte trascendental es la muerte de el protagónico, del antagónico, de la presa codiciada. O sea, dos personas luchando por una tercera persona y al final, producto de eso, matan a la tercera persona y es una tragedia. Pero es una tragedia también si se frustran. O sea, si yo estoy luchando por una causa y al final me defraudo de esa causa, o estoy luchando por el amor de una mujer y al final me doy cuenta que esa mujer no valía la pena, o sea, le dediqué todo un tiempo y al final es tan tragedia si hay frustración, que es una muerte psicológica, como si hay una muerte física. Y aquí lo que sucede es que el sheriff en la película empieza con una actitud filosófica de él, frustrante porque él es un sheriff y está defraudado de la vida y él tiene que perseguir al asesino, ¿no? Pero está frustrado, la vida lo lleva a una total frustración, que por ahí anda la premisa de la película. Por ahí está la premisa de la película. Pero a mí me parece que en esta película, que fundamentalmente por la cantidad de escenas que le dedica a la otra acción subordinada que vamos a describir a continuación, perdón, está más en el thriller, o sea, está más en la tragicomedia, la aventura, que en la tragedia. Empieza con la tragedia y desde luego termina con la tragedia, por eso decimos que la película es una tragedia, porque el clima es la frustración de este Sherry y por lo tanto es tragedia. Pero todo el centro, lo más atractivo de la película y lo que a que más tiempo le dedica en pantalla es a una acción subordinada que es como sigue. Los bandos en pugna son Anton Chigurh versus Moss. Moss es un individuo que está cazando en el desierto ese y de pronto se encuentra que están los muertos, como tú dijiste, y encuentra allí una maleta con $2 millones. Y lo sustrae, se lo lleva, pero tiene a este hombre que viene a rescatar los $2 millones y todo es persecución. Ahí hay maravillas. Ahí en esa persecución, desde el punto de vista del género que trata, o sea, de la tragicomedia, de la aventura, hay maravillas como lo logra. Hay actuaciones sobresalientes. El español, ¿cómo se llama? Bardem está maravillosamente bien. Hay un personaje que es un estereotipo. Es el asesino sin escrúpulo de nada, donde suceden cosas que le sobran a la película, porque van a caracterizarlo a él como asesino y entonces mata a una serie de gente que no están en trama, Nada más que eso es para caracterizarlo como un asesino. Y se dice que no, eso está fuera de trama. Tú tienes que caracterizar a los personajes en lo que ellos la lucha por lo que lo lleva a su fin. En el medio de eso tú caracterizas a los personajes. Por ejemplo, en Fargo, aquellos que contratan para que secuestre a la mujer, esa película la hemos analizado aquí, así que los oyentes que nos siguen pueden saber de qué estoy hablando. Matan en la carretera a un policía y a dos personas que lo vieron en el asesinato, y eso es lo que provoca que entonces la policía los persiga. O sea, esas muertes están, los caracteriza a ellos como unos malvados, unos asesinos, pero están en trama. La policía empieza a perseguirlo porque ha matado a un colega, a otro policía y a dos personas más. O sea, eso es lo que motiva que entre en trama un personaje importante, que es la policía que después descubre, la mujer policía que después descubre el asesinato. Eso está en trama. Uh-huh. Pero aquí hay dos asesinatos que es a principio de la película, que es para caracterizar a ese personaje. Ah, un asesino sin escrúpulos. Sin escrúpulos de nada. Pero esos personajes no están en trama. Eso no provoca nada. Eso no provoca nada, porque el problema que el sheriff este va a ver es lo que ha pasado en el desierto. En el desierto, y él se da cuenta de allí de que había más cosas y ve las características del hombre que ha llegado allí, que ha asesinado, y empieza a perseguirlo, pero no lo persigue por aquellos asesinatos, lo persigue por lo que ha pasado en el desierto. Entonces eso no está en trama. La acción subordinada a la que me refería, que es la más atractiva de la película, porque ya digo que este Cherry con ese derrotismo de la vida, que en definitiva la película gira alrededor de eso, está como cansa tanta filosofía derrotista de ellos y demás. Y esa es el género, aunque es la que menos se trata, pero es la que lleva la película a su clima. Entonces decía que la acción subordinada más interesante es la siguiente: Anton Chigurh y versus Moss. El intento, Chigo lucha por rescatar los $2 millones, oposición, Moss huye y se esconde, cambio de equilibrio, Chigo mata a Moss, y por lo tanto el género es tragicomedia, o sea, la aventura. Esa es la más atractiva. Repito que las actuaciones son sobresalientes, tiene una edición, tiene un tempo, tiene un modo de darnos una aventura, pero de altura, o sea, claro, siempre sucede con esto lo siguiente, que cuando un género no realista está acompañado de un género realista, la película adquiere cierta densidad, porque se nutre de eso, ¿no? Sucede en muchas películas, si tú tienes una acción base que está en tragedia, pero está acompañado de una comedia, le da cierta ligereza. La combinación esa de los dos géneros le da cierta ligereza, pero si la tragicomedia, la aventura, está acompañado de la tragedia, le da cierta densidad. La película es como más apegada a la vida, es más verdad, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que yo le hallo a la película. Algunos elementos exagerados de caracterización que rompen la unidad, y el hecho de que el gran hallazgo de la película lo que más interesa y más perfección tiene es la acción subordinada, que tiene que ver con la aventura, el elemento de la tragedia, porque al final, como ya hemos dicho, el sheriff se frustra porque al final de la película el malvado, el asesino, se escapa y ya. Entonces, bueno, mi comentario final con esto, yo muchas veces me pregunto, si yo estuviera cerca de los Coen, ellos aceptarían toda mi teoría, porque con el éxito que han tenido, tienen que pensar que lo están haciendo bien todo. Pero las críticas son irregulares también, o sea, no soy solamente yo el que le hago esos señalamientos. Entonces, bueno, aquí decía como comentario final, porque me interesó mucho un comentario de un crítico, que yo repito que yo sé que ellos son personas, y no porque lo diga yo, son muy talentosos, pero no saben dramaturgia. Entonces aquí hay un crítico que hace esta observación y dice: la honestidad es lo que lo acompaña a ellos son muy honestos, ellos se apegan mucho y creen mucho en lo que hacen, y eso los ayuda mucho, eso le da originalidad. Yo siempre le digo a los alumnos, mira, la originalidad no se puede lograr porque tú logres un tema que en 26 siglos de existencia de este arte alguien no haya tocado antes que tú. Por ahí no busques la originalidad. La originalidad búscalo en ti, búscalo en lograr un estilo, en lograr una forma de hacer lo que tú haces. Por ahí es por donde está lo grabado. Porque hay 36 situaciones dramáticas nada más, tú no vas a lograr una 37, una 38, o sea, se repiten las historias, se repiten. Lo original que tiene es lo que le pongas tú de ti, de tu personalidad, de tu sensibilidad, de tu cultura, de todo lo que tú tienes. Entonces, a carta cabal son personas muy honestas. Y decía este crítico, le digo, la filmografía de los Coen, en sentido general, como dice uno de sus críticos, es, viene la comilla, la fundación de una memoria colectiva que pasa por la sospecha individual de una disolución social segura a la que solo queda mirar desde la broma o el derrotismo humillante. Ese es a partir de esa fórmula de ellos en relación al tratamiento del género y el criterio que tienen ellos de su sociedad, ellos han logrado un estilo, porque todos son críticas sociales muy agudas a partir de un entretenimiento. Han logrado eso y eso es una gran virtud. Y digo yo, ya para finalizar, es decir, están viendo su sociedad en total decadencia. En esta película que acabamos de analizar, no salvan ni siquiera a la próxima generación, porque terminan aceptando el dinero, o sea, el chico que viene al final cuando lo ve todo herido, todo maltrecho, que tiene un hueso que se le sale del brazo, él le dice, dame tu camisa, porque quiere hacerse un torniquete para que no desangrarse, y él, te compro tu camisa, y el chico se la quiere dar gratis, y él no acepta que se la compra, y el chico acepta el dinero. O sea, no salva ni siquiera a la próxima generación, porque el chico viene con su sentido de solidaridad, pero él no lo acepta. Y el chico, en lugar de seguir rechazando el dinero, o sea, con eso estaríamos diciendo, no, la próxima generación saldría diferente. No, el chico acepta el dinero. El chico acepta el dinero. O sea, con eso están diciendo ellos que ni siquiera la próxima generación se salva de todo esa decrepitud que ellos están diseñando. Esa es la película y esos son mis criterios. Y yo solamente tengo una inquietud, Gerardo. Ajá. El tema de la... Tú mencionabas en reiteradas ocasiones el tema de la tragedia, pero de pronto se puede establecer una diferencia entre lo que es la tragedia y lo que es la violencia. Se me viene a la mente, en cuanto a la producción en general, hay un exceso de violencia en el film. Sí. ¿Eso no puede saturar al público en general? Bueno, yo siempre tengo mi reserva en relación a eso, porque el ser humano aprende por imitación. Y entonces, la discusión está establecida de que la película está reflejando, es un reflejo de la sociedad que en la que vivimos. O sea, hay quien le echa la culpa y dice, no le echen la culpa a las películas. Pero también es como un círculo vicioso que se repite. O sea, la sociedad puede que esté violenta, pero el cine lo refleja y genera más violencia. O sea, el ser humano aprende por imitación. Entonces, todo lo que tú ves es la moda, todas esas cosas es por imitación, todo lo que tú aprendes por imitación. Entonces, eso siempre yo tengo, como bien tú dices, creo que pudo haber sido, y en esta no solamente es violencia, sino que no la hay tanto como el sadismo, como el regodeo en aquella cosa violenta, ¿no? Entonces, sí, eso está, pero y cada vez tú lo ves más en película. A veces con película con sentido. Esta película tiene un sentido, esta película tiene una crítica social extraordinaria que está pasando con esa sociedad. La película la tiene, pero tiene violencia, tiene mucha violencia y los personajes, y no hay salida. No hay salida porque, como tú ves en el último comentario que hice, ni siquiera salvan a la próxima generación. O sea, no hay nada que hacer. Esa es un poco la visión de ellos. Que no es todas las películas, déjame decirte, porque, por ejemplo, en ¿Dónde estás, hermano? Es un canto. Al final hay un canto de... Hay de todo, hay malvados, hay de todo, pero al final hay un canto cuando aquel ciego que se va en aquella... casi, no sé cómo llamarlo, una cigüeña, una cosa que lo lleva por la línea de ferrocarril, hay un presagio y hay un final feliz, ¿no? No en todas las películas ellos lo tienen, pero en la mayoría de las películas ellos analizan su sociedad con mucha acritud, con mucha acidez. Otra composición musical, esta vez del mismo Houston Person, All Me Tomorrows. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Cecilia Novoa pregunta que ¿quién es el protagonista en este film? El protagonista en este film es el sheriff, el que lleva la filosofía, el que se frustra al final. Él es de principio, aun cuando sea el personaje que menos sale en los conflictos que están establecidos, pero él es el que lleva las acciones hacia adelante, como decía la vieja dramaturgia, pero en el final es tragedia porque él se frustra. O sea, él no logra atrapar al asesino. El asesino se le escapa. Él se frustra. Empezó frustrado desde el principio, pero se frustra en la acción que lleva a cabo dentro de la película. No, él es el protagonista. Y de ahí el nombre de la película, que no es Un País para Viejos. Exactamente. Él es un hombre mayor. Es un hombre mayor y de ahí, como bien tú dices, sale el nombre. Por eso no lo logra. Porque es un viejo frustrado y todo, y no logra capturar al asesino. Desde el punto de vista dramatúrgico, él es el protagonista. Leslie Hidalgo dice que no hay un momento en el filme en que se sienta algo falso. Sí, es cierto, es lo que yo estaba diciendo. Bueno, el exceso de filosofía de él, porque no está, ¿cómo decir? No está en sus acciones, sino está en sus palabras. Todo, él cuenta frustraciones anteriores y todas esas cosas, entonces ahí hay un poquito de exceso, yo creo que ahí sí hay exceso, pero no en el resto. Yo salvo de la película la parte de la tragicomedia, que es lo que ellos mejor trabajan. Ellos tienen demostrado que en los géneros no realistas se manejan muy bien, sobre todo en la tragicomedia, que es la aventura. Carla Navarrete dice que no hay una película de los hermanos Coen en la que no aparezca una crítica fuerte a su sociedad, que en muchas son un modelo de la utilidad de los géneros no realistas. Sí, eso es lo que acabo de decir. O sea, ellos se manejan muy bien en la tragicomedia por excelencia. Y bueno, también lo hemos hablado, la crítica que le hacen a su sociedad, son muy agudos. Simón Domínguez dice que hay una escena de pura caracterización, como por ejemplo cuando el personaje de Bardem mata al chofer del auto que se detiene en la carretera para ayudar. Sí, de eso hemos hablado. No solamente ese, sino también cuando entra a un establecimiento a comprar algo, mata por gusto o le da una moneda que escoja sello de cruz. Exactamente. Vives o mueres o algo por eso. Exactamente, así mismo. Entonces, esas escenas no pasan nada. Si producto de esas muertes fuera después la persecución, entonces tú dices, no, lo están persiguiendo por esto, como sucede en la película que te mencioné. Pero aquí no, aquí es nada más que para caracterizarlo a él como un asesino sin conciencia. Julio Recalde recuerda que la película está basada en la novela homónima de Cormac McCarthy y que él halla en esto un defecto. Dice que son dos técnicas distintas y que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de las adaptaciones. Sí, exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que la desproporción que hay entre la acción base y la acción subordinada, que es la más interesante, es producto de la adaptación. O sea, es producto de la adaptación. No se dan cuenta, como bien dice Julio, que es un gran amigo, teatrista y un hombre culto, que son dos técnicas diferentes, como bien dice él. Norge Fuentes dice que está maravillado por las actuaciones, empezando por Javier Bardem. Sí, es todos están muy bien. Hasta la crítica que le hago al actor que hace el personaje del Cherry, está muy bien. El problema es de contenido, no de actuación. Desde el punto de vista de las actuaciones, son maravillosas. Ellos son unos grandes directores. Y la única observación mía tiene que ver con los problemas dramatúrgicos. Pero en la realidad son perfeccionistas, son muy rigurosos y logran muy buenas cosas en todo lo que se propone: música, fotografía, actuaciones, lo demás, todo está perfecto. Mi señalamiento tiene que ver con la dramaturgia. Del 1 al 10, profesor, ¿qué calificación le da? Yo le daría un 9 por estas cosas señaladas, pero le daría un 9 con dolor de mi alma, porque hubiese querido que darle un 10 por el talento de ellos dos, pero tienen esos problemas dramaturgicos que mencionamos. Bien, y esto es todo en preguntas y respuestas. Y bien, llegamos al final, amigas, amigos oyentes. Les acompañamos en el sonido Daniel Castellanos, en la música incidental del Sidimango de Alex Alviar y su agrupación.